En dos, Lele, las almas secretas, 2008, Underworld Record. Mientras uno trata de echar pa'lante, la envidia que nos corró es tan desesperante que por los comentarios, las miradas, hacen que nazca el aborrecimiento. Estar aborrecido no es estar pelado, es cuando uno más trata de ser feliz. Y por la envidia, por el rencor de ser como tú, por tener lo tuyo, por tratar de subir una escalera cuando el piso es de goma. Solo los pasos de la vida deciden quién se va y quién se queda. Con este mensaje los dejo para que vean un nuevo amanecer, que retorne en una noche oscura. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Tanta gente que me odia. Oye, mi voz le causa paranoia. Haciendo victoria, matándote estás ahorre. Estoy muy adelantado, todos ustedes en la prehistoria. Yo le meto cabrón desde la preparatoria. Hey, disimula, que mi voz pesa con madula. Yo tenía un par de pesos cuando mucho era mula. Tula, si te la buscas mi fulta nula. Te vuelta en bolsa negra pa' la ambula. Papi, yo calculo que oye mi nombre y se le cierra el culo. Tú estás muy envuelto de la fama, no me enchulo. Son paquetes, no sabes ni chambearle un 4-7. Son bebés de mami que suben a las 7. Billetes, los trato como papel de retrete. Con lo mismo que tienen de boquete y si te mete en camisa donde vara, sayonara y te borré la cara. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. En impacto, en cinco los tintes de mi auto. Ando con la corta semilla en lagarto. Le va a dar un infarto. Cabrones, no salgan de su cuarto. Yo tengo monetaria pa' fundirte todo el área. Pa' que digan que no fue el que disparó en la comisaria. Alta chota, le damos 25 en la bocota y le ponemos los vehículos en capota. El miedo se le nota y no acepta la derrota. Yo fumo hey, creepy, hydro y mota. Quiere ser tranquileque, que aquí le metemos y cheque. Papi, te quedaste de que teque. Tu cabeza solo cuesta un par de cheques. Andamos volando tapas como lo hacen los del mapa. Estamos en la papa, fantasma y mi acá te grapa. A todas estas nenitas que están en su etapa, les tenemos un par de peines para que se pongan guapas. Envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Es que envidia tengo tanta gente que me quiere. Envidia tengo tanta gente que me odia. Este enda, Lele, el alma secreta. Esta canción es para dejarle saber al mundo lo que damos y lo que daremos. Los billetes se acaban, pero las amistades no. ¿Por qué nos envidian? ¿Por qué nos superamos? Porque tenemos de todo. Ustedes lo pueden tener también. Escriban con cojones, que yo tengo 1000 canciones más. El repertorio. Yo soy el alma secreta. Lele. En dos. Aplastando la competencia. Hebreo. El de la mezcla. Pesa. Chamaquito Estudio. La ONU. El mixtape. La alma secreta. Mi respeto a los caseríos. Con humildad. Manuela. Monteatillo. Torres de Sabana. Sabana Bajo. San Martín. El Sello. Barbosa. Virgilio. Castaño. Levitán. A todos los de la ONU. Mi respeto. El alma secreta, papi. 2008, 2009 y hasta el 2020. 787. New Talents. Underworld Records.